Esta fecha nos recuerda lo importante que son para México y especialmente para Sonora las actividades navales que se desarrollan en todos los ámbitos: defensa, transporte de mercancías, pasaje, pesca y, por supuesto, turismo. Es un honor para mí participar en esta ceremonia en la que recordamos a todas y todos aquellos que han perdido y entregado la vida en el mar, y en la que celebramos el sacrificio y empeño constante de todas y todos los sonorenses dedicados a las actividades navales.